is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María, de 8 a 9 de la mañana. Hace un poco, no mucho tiempo, me preguntaba alguien, ¿ese programa de Sexto Continente es en directo? Sí, ese lo grabamos en directo, de no ser que exista pues alguna circunstancia que nos lleve igual pues a grabarlo, y porque estamos de viaje o lo que sea. Y bueno, pues una pequeña prueba de ello. Quiero comenzar este programa comentando el fallecimiento esta noche, esta madrugada, de Leonard Cohen, un conocido cantante, cantautor canadiense, poeta, que a los 82 años ha fallecido. No se han dado explicaciones de su fallecimiento, pero sin duda alguna ha sido un artista, un cantante que también se ha introducido en sus letras en el mundo del espíritu, ¿eh? En esa alma humana, en el alma humana. No ha tenido, por lo menos, no digamos, no ha caído en un planteamiento materialista, ha sido consciente de que el alma humana tiene una trascendencia y que el auténtico poeta tiene que explorarla, explorar esa hambre y sed de infinito que existe en el corazón del hombre. Por eso me parece que es una ocasión para evocar una de sus canciones más conocidas, posiblemente la que más hemos escuchado de Leonard Cohen, la famosa canción de Aleluya, el Aleluya de Leonard Cohen. Y me viene a la mente el pensamiento de San Agustín: en el cielo dicen Aleluya porque en la tierra han dicho Amén. Le deseamos a Leonard Cohen que pueda decir en el cielo Aleluya. Y nos recordamos a todos nosotros, a los que permanecemos aquí, que es importante decir Amén para poder decir Aleluya. No existe verdadero Aleluya sin el Amén. Quizás es una tentación nuestra, ¿no?, pretender decir Aleluya sin haber dicho Amén. Amén es abrazar la voluntad de Dios. Amén es confío en Dios, sigo su camino, abrazo su cruz. El que no abraza la cruz de Cristo no puede participar de su gloria. Que el Señor nos dé la gracia de decir Amén, de abrazar su cruz, de buscar su voluntad, de anteponerla a cualquier otra veleidad nuestra, para que podamos decir verdaderamente Aleluya. Esa canción con la que vamos a comenzar el programa es una canción misteriosa. Se ha hablado mucho sobre desde qué situación escribió Leonard Cohen esa canción de la Aleluya, ¿no? Comienza diciendo, ¿no?, he oído que existe un acorde secreto que David solía tocar y que agradaba al Señor. Pero tú realmente no le das mucha importancia a la música, ¿verdad? Era algo así como la cuarta, la quinta, cae la menor y sube la mayor, el rey confundido componiendo un aleluya. Es decir, parece que es una canción, la de Leonard Cohen, en la que desde la experiencia profunda de un pecador, de alguien que se sabe profundamente pecador y que está roto interiormente por haber caído tan bajo como cae David cuando se hace con la mujer del general Urías, y además a Urías le manda pues a combatir prácticamente, ¿no?, le lleva a la muerte para así quedarse con su mujer, a la que había dejado embarazada, y tiene un pecado tan bajo, ¿no? Se siente interiormente roto y al mismo tiempo está conducido a escribir pues el Salmo 50, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ¿no? Termina diciendo esta canción, ¿no? Hice lo mejor posible, no fue mucho, no podía sentir, así que intenté tocar, dije la verdad, no te tomé el pelo, y aún así todo salió mal. Permaneceré ante la oración del Señor, sin nada en mi lengua más que el aleluya. Después de haber descrito en su canto, ¿no? Pues esa seducción y esa de la tentación del pecado. Tu fe era fuerte, pero necesitabas una prueba. La viste bañarse en el tejado. Su belleza y el brillo de la luna te superaron. Bueno, creo que es una canción, a partir de esa escena de David siendo seducido por el pecado, pero al mismo tiempo siendo que está llamado a cantar, a componer ese salmo del miserere y a poder cantar aleluya a pesar de su profundo pecado. Creo que es una canción que ha retratado el alma de Leonard Cohen, y vamos a comenzar el programa escuchando pues una parte por lo menos de esta canción. En memoria de Leonard Cohen, fallecido esta madrugada, aleluya. Aquí en esta introducción del programa, una introducción especial en referencia al fallecimiento esta madrugada de Leonard Cohen. Nos quedamos con esta introducción, pero con la reflexión de San Agustín: en el cielo dicen aleluya porque en la tierra han dicho amén. Pedimos al Señor esta gracia de que no haya pretensión de amén, de aleluya, mejor dicho, al margen del amén. Amén y aleluya son como la cara y la cruz de una misma moneda, como la cruz y la gloria, como la muerte y la vida, que deseamos y pedimos el eterno descanso de Leonard Cohen, fallecido esta noche. Este programa de Sexto Continente, que hoy lo hemos comenzado de una manera especial, tiene también la característica de que con vosotros tiene una interacción a través de las de las redes sociales, en Twitter, en la cuenta @obispomunilla, el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, en la cuenta de Instagram, y muy especialmente en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, en la que podéis formular vuestras preguntas, sugerencias, etcétera. Bueno, pues hoy especialmente vamos a dedicarnos a esto, que a veces os suelo robar demasiado tiempo a los con otro tipo de comentarios, y quisiera hoy dedicar en exclusiva el programa a atender distintas consultas que nos habéis hecho llegar. A Cristina, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que vaya, que nos vaya presentando las consultas que han ido llegando a esta cuenta de sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera pregunta es de Silvia de Cartagena, que nos dice: me ha llamado profundamente la atención el mensaje que ayer envió usted a las redes. El sufrimiento pasa, pero el sufrimiento permanece, aunque tengo la sensación de que mi comprensión de lo que ese pensamiento sugiere es limitado. ¿Podría explicitarlo, por favor? Sí, a ver, no sé exactamente cómo la oyente lo ha transmitido. El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. Es una reflexión que ciertamente puede ser explicada desde distintos ángulos, ¿no? Pero bueno, comento yo de qué manera, ¿no? Pues por lo menos la entiendo. No es una frase mía, El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. Yo creo que el sentido de esta expresión es el sentido siguiente. Obviamente, cuando estamos bajo la vorágine del sufrimiento, nos parece que es algo que puede acabar con nosotros, y es el momento de agarrarse a la cruz, de tener paciencia, decir: mira, todo sufrimiento que puede parecer que acaba contigo, que te derrota, sé fiel, sé firme, agárrate a la cruz, porque pasa. El sufrimiento, aunque parece que va a acabar con uno, dice el refrán, ¿no?, que Dios no nos prueba nunca por encima de nuestras fuerzas. No permite que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Pero, sin embargo, aunque el sufrimiento pasa, lo que permanece en nosotros es el haber sufrido, la madurez que genera en nosotros ese sufrimiento. Porque el sufrimiento tiene en la providencia de Dios también un designio de maduración. En nuestra vida, posiblemente lo que más nos ha hecho madurar ha podido ser los episodios en los que ha habido cruz. Sin cruz suele haber se suele desarrollar la vida con mucha superficialidad. Generalmente las personas más maduras que tenemos a nuestro alrededor, si tú observas las personas que te rodean, cuáles son las más maduras, las que te admiran por su entereza, suelen ser personas que han tenido una historia de cruz que les ha hecho superar la visión banal de la vida. Por eso digamos que deja un pozo, deja una capacidad de mirar al mundo con misericordia, de entender la vida desde otra perspectiva, ¿no? El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. También es cierto que esta frase podría tener otra lectura, y es que cuando el sufrimiento no se abraza adecuadamente, cuando no se abraza desde la cruz de Cristo, a veces deja en nosotros pues consecuencias no de madurez, precisamente, sino de lo contrario, porque un sufrimiento mal vivido, yo diría, ¿no?, desde la fe, que un sufrimiento vivido sin la cruz de Cristo, pues puede dejarnos en nosotros heridas negativas, ¿no?, de desconfianza, de desesperación, que también eso puede ocurrir. Por lo tanto, ¿no? Insisto en esta expresión, el sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece. Tenemos que, de toda circunstancia, de toda situación de cruz, extraer también esa oportunidad, ese don, esa llamada que nos hace Dios a la madurez. En ese sentido está enviado ayer por la tarde ese mensaje a las redes sociales. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta. Antonio, desde Alsasua, pregunta: en estos días en los medios de comunicación no se oye otra cosa que las valoraciones sobre la victoria de Donald Trump. Le agradeceríamos que hiciese una valoración desde su perspectiva personal, ya que yo estimo que su opinión estará muy, muy inspirada por los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, ya me temía yo esta pregunta, como decir, porque es verdad que no se habla de otra cosa, ¿no?, que de la victoria de Donald Trump. Vamos a ver qué, desde nuestra perspectiva, ¿no?, de cristiana, ¿qué podíamos decir? Bueno, yo, ya los que seguís las redes sociales, ya habéis visto que yo personalmente había dicho en ellas que desde luego un católico no se puede sentir cómodo eligiendo entre lo malísimo y lo pésimo, ¿eh? Entre lo malísimo y lo pésimo, me parece que es muy, que es que no debemos de plantear ese tipo de elecciones, que un cristiano está llamado a buscar el bien, que no está llamado a construir la vida, el reino de Dios desde el mal menor. Es que construir el reino de Dios desde el mal menor, es que eso es una equivocación, ¿eh? Es verdad que en alguna situación muy, muy extrema, pues podrá haber un recurso al mal menor, pero cuando el recurso al mal menor acaba siendo la forma habitual de acción en nuestra vida, es que estamos renunciando a la construcción del reino de Dios. Por eso me hizo mucha gracia que en la víspera de las elecciones vi una encuesta que envió pues a Twitter pues un sacerdote marianista que suele estar en mi presente en mi misión, y él decía: ¿Tú qué elección harías, ¿no?, ante las votaciones de mañana? Y decía: Hillary Clinton, segunda posibilidad; Donald Trump, tercera ponía; que Dios nos pille confesados. Y me hizo gracia porque la que ganó en la encuesta fue la tercera, que Dios nos pille confesados, fue la que ganó. Bueno, bien, pero por eso digamos que ahí existió el drama de tener que hacer elecciones cuando uno sabe claramente que en una opción pues hay aspectos muy claves en los que están más cerca desde la doctrina social católica y desde la ley natural, como es por ejemplo el tema pro vida, o es el tema también de la familia, etcétera. Claramente, pues el Partido Republicano en Estados Unidos está más cercano, es más sensible a estos valores de la familia. Y sin embargo, hay otros valores, como son pues especialmente el tema de la acogida de la inmigración, y otros valores sociales a los que son más próximos los valores del Partido Demócrata, ¿no? Bueno, por eso digo yo que me resisto, me niego, ¿no?, a que sea la ley del mal menor la que tenga que orientar nuestra presencia en la vida pública. Pero bueno, dicho eso, yo creo que la pregunta no iba exactamente por ahí, sino qué lectura hacemos a posteriori, ¿no?, de esa elección. Yo creo que la lectura que se puede hacer a posteriori es la siguiente. A ver, aquí se han concatenado tres elecciones. Me refiero a la del Brexit en Gran Bretaña, me refiero también a la del referéndum de Colombia, y me refiero también a estas elecciones en Estados Unidos. Se han concatenado tres elecciones en las que se ha escenificado una resistencia de la población hacia lo políticamente correcto. Son tres elecciones en las que, bueno, pues se ha visto que aunque los medios de comunicación se empleen por tierra, mar y aire en una determinada opción políticamente correcta, sin embargo puede haber, ¿no?, una resistencia de la población que pues que es capaz de reaccionar frente a tal intento de teledirigir cuál tiene que ser la postura correcta desde los medios de comunicación y desde los partidos políticos. Bueno, esto también indica algo, ¿no? Imaginémonos que esta resistencia ante lo políticamente correcto también fuésemos capaces de conjugarla, frente, por ejemplo, a la imposición de la ideología de género. No estaría mal. No estaría mal que esto que se ha escenificado en estas tres elecciones, por ejemplo, pudiésemos trasladarlo a otro tipo de situaciones en las que nos resistimos ante la imposición, ¿no?, de determinadas ideologías políticamente correctas, como es obvio que está aconteciendo, ¿eh?, con esta, en este momento, con el tema de la ideología de género. En ese sentido, creo que muestra una capacidad de resistencia, ¿eh?, de la sociedad, y además también muestra que a veces, cuando desde los medios de comunicación se atiborra, ¿no?, pues la opción políticamente correcta, pues puede ocurrir que acabe saliendo el tiro por la culata. Bueno, en definitiva, que yo creo que se enfatiza una cosa, y es la libertad de pensamiento por parte de la población, ¿eh? Puede existir una cosa es lo que sociológicamente parece que piensan las sociedades, ¿no? Demoscópicamente parece que esto es lo que se piensa, pero existe una mayoría silenciosa, ¿eh? Existe una mayoría silenciosa. En las sociedades puede haber, y de hecho, ¿no?, también lo vemos por ejemplo, en España, cuando a veces pues todo pinta en que nos estamos secularizando de una manera tremenda, en que hay un alejamiento tremendo, pero luego, sin embargo, viene, por ejemplo, la declaración de la renta y el número de X que marcan en la casilla de la iglesia, dice uno, anda, pues si han aumentado del año pasado. Y dice uno, pues esto no parece que se conjuga mucho con todo lo que se está transmitiendo. A ver, es que una cosa es lo que, digamos, la opinión pública publicada en los medios, y otra es una opinión pública que es silenciosa, pero que tiene tanta legitimidad y tiene tanto derecho a expresarse como la que tiene ese eco mediático. También creo que este es un aspecto a tener, digno de tener en cuenta. Adelante con la siguiente consulta. Noelia nos plantea lo siguiente. Me ha animado a escribirle por el título de la música dedicada a los refugiados, Somos Uno. El motivo es que es una expresión que está presente en las películas, series o libros ligadas a la nueva era, que, como sabrá, no es más que otra forma de gnosticismo. Vendría a ser una especie de alma universal de la que todos formamos parte, una especie de negación de uno mismo. Así que cuando el lunes le escuché, medio dormida, dije, no puede ser, en Radio María no. Vamos a ver, Noelia, yo creo que también hay que tener cuidado que cuando uno tiene pues algo en mente, no lo proyecte a todo lo que lo escucha, ¿eh? Claro, pues es cierto pues que en el mundo de la nueva era se utiliza la expresión somos uno, lo de fundirse con el alma del universo, la fusión con la energía de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie de visión panteísta, impersonal, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con la expresión que utilizamos nosotros de que todos sean uno, que eso viene en el Evangelio. Si uno se acerca al Evangelio de San Juan, capítulo 17, en el que se recoge la oración sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo oró al Padre después de la última cena, y Jesús pide por nosotros, pide por los que quedan aquí después de que él marche al Padre, y dice, ellos, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra crean en ti, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. O sea, este es el lugar bíblico, el lugar evangélico, en el que Jesús insiste que sean uno, que seamos uno como el Padre y Jesús son uno. O sea, que no tiene nada que ver, ¿eh?, el contexto en el que nosotros invocamos la unidad, de ese contexto de nueva era, así un poco difuso y panteísta, etcétera, al que se refiere Noelia, ¿eh? Creo que hay que distinguir también los contextos de las expresiones. Adelante con la siguiente consulta, ¿eh? Mari Carmen Gil nos pregunta: acompaña un grupo de jóvenes en su itinerario del proceso de maduración en la fe para llegar a la confirmación. Con mucha frecuencia, y solo llevamos 4 semanas, les gusta sacar el tema del peso del alma. Ya he buscado información y deduzco que no es nada científico, pero el licenciado profesor de biología les asegura que está comprobado científicamente. Le ruego, por favor, que me ilumine para darles una contestación conforme a las enseñanzas de la Iglesia. De antemano, muchas gracias y Dios continúe bendiciéndole. Bueno, uno se piensa que lo ha escuchado todo en la vida, pero no es verdad, ¿eh? Siempre se pega alguna sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que eso de que el alma pesa, me podría ser bien entendido en el sentido existencial, me pesa el alma, ¿no? Cuando alguien espiritualmente, pues, se da cuenta que en su vida no está en paz, la expresión me pesa el alma podría ser entendida, comprendida en el sentido existencial de la palabra, ¿eh? Ahora, en el sentido, digamos, real, físico, es absurdo, ¿eh? Vamos, he conocido a la hora de preparar la respuesta a esta pregunta, pues que existió una experiencia, un experimento de un tal Duncan MacDougall en 1907, un médico que publicó luego un artículo titulado Hipótesis relativa a la sustancia del alma, en el que, bueno, pues resulta que este hombre hizo un experimento con 6 pacientes que fallecían, pesándoles en la báscula en el mismo momento en el que fallecían, ¿no? Y es que es increíble que se le dé, que a eso, que es una broma, obviamente, de experimento, ¿no?, se le haya dado un valor, pues un valor científico, que este hombre formulase la teoría de que el alma pesaba 21 gramos. Porque observó que esos 6 pacientes, en el momento en que expiraban, pasaban a pesar 21 gramos menos. Pero es absurdo, obviamente, ¿eh? Es absurdo, primero, porque ese tipo de experimento no prueba nada. Y la prueba es que un cadáver, en el momento en que fallece, va perdiendo peso, no únicamente en el momento de la muerte, sino que en los minutos siguientes va perdiendo gramos y gramos y gramos, de una manera concatenada, rápidamente va perdiendo gramos según ha fallecido, con lo cual pretender que los 21 gramos primeros estén ligados al alma es absurdo. Pero sobre todo la respuesta correcta a esta pregunta no es desenmascarar la ridiculez de ese experimento, sino sobre todo entender que estamos hablando de una realidad espiritual que en absoluto puede ser comprobada en un experimento físico, ¿eh? Decir que cuánto pesa el alma, o si el cuerpo es más ligero cuando el alma se ha separado, sería como decir, y en el momento de la consagración del cuerpo y la sangre del Señor, cuando se hace presente, ¿no?, Jesucristo con su cuerpo y con su sangre en las especies eucarísticas, ¿qué pasa? Que el peso de la Eucaristía aumenta porque Jesucristo venga a él. Sería tan absurdo como pensar eso. Porque estamos hablando de una presencia que no es física, que es metafísica. Es una presencia metafísica que es de otro orden, que es de orden sobrenatural, y por lo tanto pensar, ¿eh?, que el alma pueda tener peso es como pensar que el cuerpo de Cristo vaya a tener peso en el momento de la transustanciación, ¿eh? Es absurdo, es otro orden de cosas. Que conste que conocí a un buen a un católico que estaba el hombre jubilado y tenía la pretensión, recuerdo que me hizo hace años ya, ¿no?, una visita. El hombre queriendo, pues por hacer una apología cristiana, intentar ver cómo podría demostrar que después de la consagración en ese pan estaba Jesucristo. Y le dije, por Dios, pretendía él llegar a algún tipo de, de, demostración de tipo de efecto físico que pudiese tener en el pan, ¿no? Y le dije, quítese eso totalmente de la mente, porque la presencia del Señor no tiene signos físicos en el pan, ¿eh? Bueno, pues lo mismo hay que decir a este respecto. El alma es una sustancia espiritual, de naturaleza espiritual, que es simple, no tiene partes, por lo tanto no es constatable desde el punto de vista físico, ¿no? Bueno, estamos hoy también haciendo referencia a que en esta madrugada ha fallecido el cantante poeta canadiense Leonard Cohen. Hemos abierto el programa con una referencia a su famosa canción de Aleluya. Vamos a escuchar ahora la canción Sister of Mercy, Las Hermanas de la Caridad, que es otra de las famosas canciones de Leonard Cohen. Una evocación de la ternura que él recibió en un hospital por parte de estas religiosas, ¿eh? Oh, las hermanas de la caridad, no han salido ni se han ido. Cuando pensaba que simplemente no podía continuar, y ellas me trajeron su alivio, y más tarde me trajeron su canción. Oh, espero que puedas correr hacia ellas, tú que has estado viajando tanto. Sí, tú que has debido dejar todo aquello que no podías controlar. Comenzó con tu familia, pero pronto llegó hasta el alma. Bueno, yo he estado donde te cuelgas. Creo que puedes ver cómo estás clavado cuando no te sientes santo. Tu soledad te dice que has pecado. Ellas yacieron a mi lado. Yo hice mi confesión a ellas. Ellas tocaron mis dos ojos. Y yo toqué el rocío en sus dobladillos. Si tu vida es como una hoja que las estaciones arrancan y condenan, ellas te unirán con amor, que está lleno de gracia y es verde como un tallo. Es curiosa esta canción, ¿eh? En la que también se ha percibido, pues en la relación con unas religiosas, hermanas de la caridad en un hospital, pues lo que es el consuelo, la consolación de la misericordia. Vamos a escuchar esta canción, Sister of Mercy, Las Hermanas de la Caridad, de Leonard Cohen. Thank you. beside me, I made my confession to them. They touched both my eyes, and I touched the dew on their hair. If your life is a leaf that the seasons tear off and can't bear, ah, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. Las Hermanas de la Caridad, esta canción de Leonard Cohen. Estamos hoy dedicando este programa de una manera así monográfica a atender las consultas de los oyentes. Sabéis que especialmente el correo sextocontinente@radiomaria.es, en el que se pueden pues realizar distintas consultas o aportaciones o comentarios. Y a Cristina, que está en la emisora, le pedimos que continúe presentándolos. Un oyente de nombre Osvaldo nos formula la siguiente consulta. Me tomo la libertad de escribirle, ya que lo escucho siempre en el programa Sexto Continente y el Catecismo de la Iglesia, y estos me han ayudado muchísimo en mi formación y acercamiento a mi Señor Jesucristo. Tengo 55 años y 30 años de casado civilmente con una mujer divorciada. Su ex esposo aún vive. Además, tengo dos hijos, uno de 30 años y uno una de 27. Desde hace aproximadamente 10 años que, por gracia del Señor, me encontré con él, vivo con mi señora como hermanos. No hay sexo, solo la convivencia con ella, con muestras de cariño y amor. Ahora ella me dice que fue a ver a un sacerdote y le contó nuestra historia desde el principio hasta el día de hoy, con lujo de detalles, y me dice que el sacerdote la confesó, le dio la absolución y le dijo que podía comulgar. Mi preocupación es que este no sea el procedimiento adecuado y que yo, no siendo digno, reciba al cuerpo del Señor. Bueno, yo creo que, en primer lugar, esta consulta sirve un poco también pues para aclarificar el criterio de todos, pero yo lo que subrayaría por parte de esta consulta de Osvaldo es el deseo de hacer bien las cosas. Es decir, yo no quiero recibir incorrectamente el cuerpo de Cristo, quiero verdaderamente buscar hacer la voluntad de Dios, ¿eh? Y no la mía. Eso me parece que es algo muy importante, porque cuando alguien busca, ¿no?, o quiere acceder a la comunión como en términos de derecho, yo tengo derecho a, vamos mal, ¿eh? La única manera de acceder acceder bien a los sacramentos es buscando la voluntad de Dios. ¿Estoy yo correctamente preparado para, o qué pasos debiera de dar para estar correctamente preparado? Es la forma adecuada y correcta, ¿no? Bueno, hay un punto en el catecismo, el punto 1650, que responde a esta consulta de Osvaldo de una manera bastante clara, lo voy a leer. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, que no puede reconocer la Iglesia como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Bueno, por lo tanto, dice aquí, ¿no? O sea, que es una situación que es contradictoria con la palabra de Jesucristo en el Evangelio. Nosotros no somos quienes, pues, para arrancar ninguna página del Evangelio, porque lo que Jesús dijo con respecto a la indisolubilidad del matrimonio es una palabra de vida por toda la eternidad. No somos quienes para arrancar esa palabra del Evangelio, pero es cierto que la Iglesia está siempre queriendo ayudar y acercarse al máximo a las personas en la situación en la que están, y que la gracia de Cristo no se acerca únicamente a las personas que están en la situación más perfecta, sino que también la gracia de Cristo quiere acercarse a todo aquel que abra por lo menos mínimamente la disposición para poder ser acogerla. Y ese mínimo, ¿cuál es para poder recibir el sacramento de la penitencia, de la confesión y el sacramento de la comunión? Dice, bueno, pues si no se ve la posibilidad de, si no se sienten con fuerzas, pues para interrumpir esa segunda unión, que ante Dios es adulterio, se pide por lo menos que tengan la capacidad de vivir en continencia, como Osvaldo dice en su consulta que están haciendo. Por lo tanto, sí que se dan las condiciones, si uno tiene la conciencia, ¿no?, de decir, a ver, yo soy consciente, admito, reconozco humildemente que mi compromiso de, en caso de Osvaldo, no es el de él, sino de su esposa, la que estaba casada anteriormente, ¿no? Pues que mi compromiso de unión indisoluble no lo he cumplido, y que en ello yo no he sido fiel a ese compromiso, pero por lo menos yo ahora me comprometo a vivir en continencia, en castidad, en esta relación, porque no quiero mostrar sexualmente lo que en realidad no es espiritualmente. Bueno, pues la Iglesia considera que es una situación, no será la ideal, pero es una situación suficiente para poder recibir el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Eso está en el punto 1650 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo que Osvaldo consulta es correcto, o sea, lo que ese sacerdote le dijo a su esposa es correcto, y bueno también es que nos demos cuenta de cómo la Iglesia en su doctrina conserva plenamente, ¿no?, o sea, sin hacer una disminución y una rebaja, conserva lo que es la afirmación de Jesucristo sobre la indisolubilidad del matrimonio, y luego, vistas las situaciones complicadas como esta, intenta pues salvar las situaciones, pero sin contradecirse con el principio primero. Adelante con la siguiente de las consultas. Un oyente de nombre Vicente comparte: creo que como católicos estamos faltando a la obra de misericordia de enterrar a los muertos. Me refiero a los miles de embriones o fetos abortados espontáneamente que acaban en lugares indignos, muchas veces por falta de información. ¿No tendríamos que destinar en los cementerios parroquiales un lugar para depositar estos restos humanos y que la gente lo conociera? Además, serviría para defender la dignidad del no nacido frente a la cultura de la muerte. Un saludo. Bueno, pues la verdad es que este es un tema, lo de poder a todos los fetos abortados, dice espontáneamente, ¿no? Aquí no habla de abortos provocados, sino abortos espontáneos, al poderles ofrecer un lugar digno, o sea, que puedan también ser enterrados, ¿eh? Aquí en San Sebastián tuvimos, no hace mucho tiempo, no hace muchos meses, salió a la prensa el litigio de un matrimonio que había tenido un aborto, además no un aborto espontáneo, sino un aborto provocado, porque les habían dicho pues que si el feto venía con problemas, y entonces recurrieron a un aborto provocado, ¿no? Y sin embargo, lo que después hemos conocido, pues, por los medios de comunicación, es que estaban en litigio, con la, con el sistema de sanidad, porque pedían que les diesen, el, bueno, pues el cadáver de ese niño, de ese niño abortado, pedían tenerlo para poderlo enterrar. Yo pensé para mí, dije, madre mía, qué sufrimiento tienen que estar teniendo, pues por haber hecho eso, y ahora pues por entender que por lo menos vamos a enterrarlo y a darle una sepultura digna. Eso ha acontecido aquí y ha estado, y ha sido noticia en los periódicos, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que por parte del sistema sanitario tienen la obligación, yo diría moral, la obligación ética, la obligación profesional, de que una familia que les pide los restos de un feto abortado, pues puedan ser entregados para que reciban sepultura. Tienen perfectamente derecho a ello y, por lo tanto, obligación de darlo. Y estoy hablando ahora desde el punto de vista no legal, sino que no sé cómo está eso, sino desde el punto de vista ético-moral. Es verdad que muchas veces estas cosas se resisten a hacerlas, porque obviamente eso es un recordatorio de que muchas prácticas supuestamente médicas son inmorales, ¿no? Pero claro, si tú estás practicando un aborto, esto, por ejemplo, antes, esto ha acontecido de una manera muy clara. En las clínicas abortistas de España, según la legislación que existió hasta hace 4 o 5 años, hasta el gobierno Zapatero, los restos de los abortos tenían que tener según era legislación, tenían que tener un tipo de tratamiento, de manera que las compañías funerarias iban por las noches a retirar los restos de los abortos. Claro, iban por las noches, porque fíjate tú, una clínica abortista no quería que fuese pues un coche de la funeraria a recoger, ¿no?, los restos de los abortos. Entonces hubo una presión tremenda, ¿no?, por parte de las compañías, de las clínicas abortistas, para que se cambiase la legislación, de manera que los restos de los cuerpos humanos, de los fetos de los abortos, no tuviesen ese tipo de tratamiento, sino que fuesen considerados como restos de quirófano, para entendernos, y tuviese otro tipo de tratamiento sin que tuviese que llegar allí un coche de la funeraria, porque ese coche de la funeraria estaba denunciando una muerte, que todos sabemos que es un asesinato, porque ha sido pues eso, brutalmente, ¿no?, arrancado de la vida. O sea, entonces se cambió la legislación, y recuerdo que el diario ABC estuvo publicando estamos hablando ya hace unos años, el diario ABC publicó las fotografías de los coches de la funeraria cuando iban por las noches a las clínicas abortistas, y claro, eso removía conciencias, y a cambiar la legislación para que esto no cante. Entonces ahora vamos, en vez de considerarlos como cadáveres, vamos a considerarlos como si fuese sangre de quirófano, ¿no?, para que tenga otro tipo de... Bueno, y es más, en las clínicas abortistas, estas que fueron investigadas en años anteriores, también, en algunas de ellas se descubrió trituradoras, pues para que los restos fuesen por... sencillamente por el desagüe, y no tener que dar ninguna explicación de ningún tipo a nadie. Y yo creo que, por lo tanto, lo que dice Vicente, lo que plantea su pregunta, podría parecer muy macabro, pero no lo es. Y, de hecho, una cosa, cuando el Papa Francisco fue en su viaje apostólico a Corea del Sur, si recordáis, allí en Corea del Sur el Papa visitó un cementerio de los no, dedicado a los no nacidos, en el que había algunos restos de algún cuerpo, de algún no nacido, al que se podía haber tenido acceso, pero siendo conscientes de que la mayoría de los cuerpos, ¿no?, de los abortados y no nacidos, no habían podido ser rescatados de ese terrible sistema, ¿no?, de las clínicas abortistas. Sin embargo, se hacía memoria de ellos en un cementerio en el que se había incluso arrancado el descanso, ¿eh?, el descanso de los cuerpos esperando la resurrección final, ¿eh? Bueno, pues Papa Francisco, ni corto ni perezoso, visitó ese cementerio, el cementerio de los no nacidos. Era un alarde también de libertad, porque imagínate también las autoridades cuando se enteraron de que el Papa pensaba incluir esa visita en su viaje apostólico. Adelante con la siguiente pregunta. Un oyente que nos identifica nos comparte: tengo una familiar que creció educada en la Iglesia Católica por motivos varios, ahora vive con un hombre musulmán. Ella no es mala persona de momento, incluso suele acompañarla a la celebración eucarística en algunas ocasiones. Ella expresa que quiere recibir la comunión, pero supongo que conoce el muro que se ha levantado y que le impide hacerlo. Mi pregunta es, ¿puede ella en su estado recibir la comunión? ¿Es verdad que la Iglesia otorga algún permiso para estos casos? A ver, yo creo que la oyente no está bien informada cuando hace la pregunta. Hay dos tipos de situaciones que la Iglesia distingue, pero sin embargo las dos están encauzadas y canalizadas a la hora de recibir el sacramento del matrimonio. Una es lo que se llama el matrimonio mixto y otra es el matrimonio de disparidad de cultos. El matrimonio mixto es el que se llama pues entre un cristiano católico y otro cristiano de otra confesión, pues por ejemplo protestante o anglicano o lo que fuere. A eso se llama matrimonio mixto. Es una fórmula del sacramento del matrimonio católico que se puede realizar y es correcto, y obviamente esa persona puede recibir el sacramento con unas determinadas condiciones y puede comulgar, obviamente, no solo el día de su matrimonio, sino en su vida, y está llamado a hacerlo y está llamado a alimentar sacramentalmente su vida. Y lo mismo también cuando un cristiano se casa con alguien que no es cristiano, que es lo que se llama disparidad de cultos, que se casa con un musulmán, se casa con un judío, bueno, eso también está permitido, es un matrimonio que se llama de disparidad de cultos, tiene también una serie de condiciones para poder hacerse bien, porque obviamente tiene unos riesgos, porque es importante que se respete por la otra parte lo que son las características del matrimonio católico, pero puede hacerlo y recibir el sacramento, o sea que por lo tanto no existe ese muro del que habla la oyente en su pregunta, no existe ese muro que haya que salvar, o sea, de alguna manera pues este tipo de matrimonios que tendrán sus peligros, obviamente, son también conocemos muchos y muchas veces son también una oportunidad pues para la evangelización, seamos claros, son una oportunidad para la evangelización cuando se viven con ese espíritu de búsqueda de la voluntad de Dios. Adelante con la siguiente pregunta. Daniel nos dice: me planteo las siguientes preguntas con respecto a la familia. ¿Cómo tratar a nuestros padres una vez que estás casado? ¿Cómo honrarles tal y como nos dice la Biblia? ¿Cómo discernir dónde están los límites de sus influencias en nuestro matrimonio? ¿Cómo acertar con la frecuencia de las visitas? Bueno, pues la verdad es que esta pregunta que hace Daniel es una pregunta que, pues igual dar una receta para todo el mundo no es fácil. Siempre cuando se hace una consulta como esta es importante conocer la situación de la persona y siempre intentar no retroalimentar la tendencia natural que uno tenga, sino complementarla. Complementarla, por ejemplo, si uno tiene una excesiva tendencia de apego hacia sus padres, que puedan tener problemas para el matrimonio, pues habrá que subrayarle a esa persona la importancia también de lo que dice la Sagrada Escritura: por eso dejará uno a su padre y a su madre y formará una nueva familia. Cuando uno tiene un exceso de apego, hay que recordarle esto. Cuando está demasiado alejado y está olvidando cuáles son sus raíces y está olvidando toda la potencialidad que tienen pues los abuelos en la formación, hay que recordarle que si somos algo es gracias a todo lo que hemos recibido, la importancia de que los nietos también reciban por parte de los abuelos esa tradición. O sea, que cada uno, dependiendo de la circunstancia de la que parta, igual hay que enfatizarle una cosa o hay que enfatizarle la contraria. Yo también, una de las cosas que me habéis escuchado los oyentes del comentario del catecismo, ¿no? Que eso lo dije varias veces en torno al sacramento del matrimonio, que una de las cosas que la relación matrimonial más bien suelen hacer es la de que uno, superando meramente lo que es tu principio de carne y sangre, que por lo lógico es que la carne y la sangre a uno le tiren a querer mucho a sus padres naturales, ¿no? Igual sus padres políticos, pues claro, los padres de tu mujer no son los tuyos, y lo natural pues puede ser que tú tengas una facilidad para amar a tus padres y una dificultad para querer a los padres de tu mujer, o tu mujer tendrá una dificultad para querer a los tuyos, ¿no? O sea, esa tendencia natural, cuando uno, por el amor espiritual que tiene a su mujer, es capaz de vencerla, ¿no? O de superarla, digamos, ¿no? Y es capaz de amar a los padres de su esposa, pues tanto o más como ama a los suyos, eso es una de las manifestaciones más maravillosas del verdadero amor en el matrimonio. Es una manifestación de cómo los lazos del espíritu en el sacramento son capaces, incluso de igualar o de superar a los lazos de la carne y de la sangre. No hay mayor manifestación de amor a un esposo o a una esposa que llegar a amar a sus padres como si fuesen los propios. Eso creo que es una de las muestras más claras, ¿no?, de que los vínculos que el Señor establece en el sacramento del matrimonio son verdaderamente totalizantes, ¿no?, en la vida. Seréis una sola cosa. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio.